necio corazón, detén tu latir. Por esa mujer no debes gemir. Si la ves llorar, tú puedes reír. Tienes que gozar si la ves sufrir. Juro serte fiel y te traicionó. Tu cariño con vileza pagó. Te ofreció querer y te abandonó. Con su falsedad tu vida amargó. Sufriste, corazón, el triste despertar de aquel amor que fue juguete de mujer. Te supo bien fingir y te pudo engañar, burlando tu confianza con otro querer. Silencio, corazón, detén tu latir. Si la ves llorar, si la ves sufrir, tienes que pagar dolor con dolor. Hazla espiar con odio y rencor. Que va, chache, que te va a ti. Te brindó amor y luego desistió, olvidando sus promesas de ayer. Te ofreció la vida y muerte te dio, esa traidora infame mujer. Y no tuvo piedad de tu inmenso dolor. Si tu fe despreció, si burló tu pasión, si tu nombre manchó, si pisoteó tu honor, ¿por qué has de tener de ella compasión?